ya. Vamos a quemar este amor. Prende el fuego ya. Nada, nada debe quedar. Debes comprender que el amor es así, que te hace reír y también sufrir. Basta de llorar, esto debe acabar. Por tu bien, mi amor, por el bien de los dos. Este amor fatal, tan peligroso y sensual, debe terminar. Prende fuego ya. Como agua de manantial, tus labios rojos saciaron de sed de amor mi corazón. Y nunca podré olvidarme de tus ojos. Y nunca podré olvidarme de tu amor. Amor, por donde quiera que yo vaya, por donde quiera que yo esté, siempre estarás dentro de mí. Porque a pesar de todo, te amo. Prende el fuego ya. Vamos a quemar este amor. Prende el fuego ya. Nada, nada debe quedar. Debes comprender que el amor es así, que te hace reír y también sufrir. Basta de llorar, esto debe acabar. Por tu bien, mi amor, por el bien de los dos. Este amor fatal, tan peligroso y sensual, debe terminar. Prende el fuego ya. Como agua de manantial, tus labios rojos saciaron de sed de amor mi corazón. Siempre estarás dentro de mí.